Radio Ubrique. Deportes. Jueves 1 de marzo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique, el 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a quedarnos hoy hablando de una cita, vamos a adelantar, en todo caso, una cita que va a tener lugar esta tarde a partir de las 8 en el Colegio de Educación Secundaria, en el Instituto de Educación Secundaria Francisco Maestro Francisco Fatou. Hablamos de la presentación del álbum de cromos de Ubrique Unión Deportiva, un proyecto que ya nos adelantaba hace unos cuantos meses el portavoz de Ubrique Unión Deportiva, Modesto Barragán, y que desde la pasada semana es una realidad ya como cromos, ya que están en la calle, ya se están a la venta los cromos con los propios jugadores de Ubrique Unión Deportiva de los distintos equipos como protagonistas, y esta tarde se va a presentar el álbum con la entrega de cada álbum a cada uno de los componentes del Ubrique Unión Deportiva. Hablamos de jugadores. Una bonita iniciativa, original y divertida, la que pone en marcha el equipo ubriqueño, que sin duda le ayudará a dar más vidilla, crear más afición, más a conocer un poco más lo que es la familia del Ubrique Unión Deportiva entre la sociedad ubriqueña. Y además de eso, también hoy queremos hablar de una de las citas más importantes en lo que a deporte se refiere en nuestra localidad. Hablamos de la subida internacional Ubrique, marca de garantía. Este año cumple su 17ª edición y vendrá a nuestra localidad, se celebrará en nuestra localidad los días 21 y 22 de abril. Pues a poco menos de dos meses para que tenga lugar esta edición de la subida internacional Ubrique, vamos a seguir desgranando lo que nos va a dejar esta nueva edición con el presidente de Escudería Ubrique, con Pedro Carlos García, que va a estar con nosotros en unos instantes. Todo esto lo vamos a tratar después de la publicidad. Ahora, como decimos, unos consejos publicitarios y enseguida volvemos. Ahora en Ubrique, tu equipo informático por menos de lo que te imaginas. En Microocasión, en los callejones número 20. En Microocasión, equipos informáticos de ocasión de primeras marcas a precios insuperables y con un año de garantía. Ya puedes tener tu ordenador portátil o de sobremesa de las mejores marcas del mercado. HP, Dell, Lenovo, a precios de ganga. Llévate tu portátil Dell por solo 220 euros más IVA. Equipo completo compuesto por ordenador HP, monitor TFT, teclado y ratón desde solo 135 euros más IVA. Además, en Microocasión, equipos nuevos con dos años de garantía. Portátil HP Compact, 4 GB de RAM, 320 GB de disco duro, 3 puertos USB, pantalla LED y 15 pulgadas por solo 385 euros más IVA. Y tu tablet de 7 pulgadas por solo 119 euros más IVA. Disponemos de reproductores MP3, MP4, pendrive, impresora. Llévate tu router wifi por solo 17 euros. Todo a los mejores precios del mercado. Somos número uno en Europa. En Ubrique, Microocasión. En los callejones número 20, edificio Alcázar. Segunda carrera por montaña Nutrias Pantanera, Sierra de Ubrique Benocaz. El sábado 17 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, un duro recorrido por el corazón de la Sierra de Cádiz espera a los corredores y amantes de la montaña en la primera prueba competitiva del calendario deportivo. La prueba constará de una distancia de 17,17 kilómetros y un desnivel acumulado de 2.600 metros. Precio de la inscripción 15 euros para federados y 20 euros para no federados. Más información e inscripciones a través de la web nutriaspantaneras.com. Plazas limitadas a 300 corredores. Si eres de Ubrique, puedes inscribirte presentando los datos personales y el resguardo del ingreso bancario en Bar La Plaza. El sábado 17 de marzo, segunda carrera por montaña Nutrias Pantanera Sierra de Ubrique Benocaz, salida y meta en el convento de Capuchinos. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Ayuntamiento de Benocaz, Clínicas Novodén, DIG Podólogos, Autoservicio Casacanto, Chacinas Piñero, Alojamiento Rural Los Chozos, Armería Pinsapar, Protección Civil de Cortes de la Frontera,

pasillo a pasillo, y va y me levanto cara a meu destino. Alguien puede ser que me espere en la estación. 6:32 de la tarde, vamos a adentrarnos inmediatamente en la actualidad que hemos adelantado en nuestro sumario. Antes, comentar un par de cosas. Hoy, cuarta etapa de la Andalucía by Race, donde participa el lubriqueño Jorge López Janeiro. Hoy, etapa que comenzaba y finalizaba en Jaén, de 86,64 kilómetros, era la etapa reina de esta prueba de ciclismo de montaña por etapas. Y la pareja formada por Jorge López Janeiro y Jesús Morillo ha finalizado con un tiempo de 4 horas 36 minutos 46 segundos, unos 31 minutos de los vencedores de la etapa de hoy, que han sido José Urea Pulido y Jesús Linde González, que han empleado 4 horas 5 minutos y 21 segundos. En lo que se refiere a la clasificación general, sigue siendo líder la pareja Manuel Rojo Nieto y José María Guerrero, con un tiempo de 15 horas 42 minutos 2 segundos. En decimocuarta posición está la pareja Jorge López Janeiro, que es un Morillo, con 17 horas 16 minutos 16 segundos, a 1 hora 34 minutos y 13 segundos del líder, siempre y cuando estamos hablando de la categoría Master. También comentar que este domingo se celebra el segundo Duatlón Cross de San Juan de Dios en Linares, en Jaén, donde va a participar el lubriqueño Miguel Santo Orihuela. Una prueba con 3 sectores, como no puede ser de otra manera. El sector primero, de 13 kilómetros de carrera a pie, bastante amplio para lo que estamos acostumbrados en la modalidad sprint. Esta es modalidad cross, no sprint. En el segundo sector serán 32 kilómetros de mountain bike y el tercer sector 1,5 kilómetros de carrera a pie. Dicho esto, nos vamos a quedar hablando de una bonita iniciativa que se va a poner en marcha, bueno, que se ha puesto en marcha, pero que hoy hace su presentación oficial. Hablamos de ese álbum de cromos que ha creado el Ubrique Unión Deportiva con sus jugadores y componentes de la entidad como protagonistas. Se va a presentar esta tarde a partir de las 8 en el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou. Modesto Barragán, portador de Ubrique Unión Deportiva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tenéis previsto para dentro de menos de 2 horas? Bueno, pues vamos a ver, perdón porque me quedo un poco con tos, bebo un poco de agua ahí, sí, para aclarar la voz. Estoy un poco atascado. Vamos a ver, pues esta tarde vamos a hacer la presentación de digamos que por primera vez en la historia de Ubrique, ¿no? Una presentación de cromo en el que ellos se encuentran, pues, todos los futbolistas del Ubrique Unión Deportiva. Ya hemos tenido la ocasión, Modesto, de ver los cromos, porque ya están en la calle, y la verdad es que hemos visto a los jugadores, los más pequeñitos, los mayores, todos posando como si fueran auténticos profesionales, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que están muy ilusionados, tanto los chavales como padres, incluso familiares, ¿no? Incluso gente que nada tiene que ver con el club, pero que, bueno, que saben que esto es, va a ser algo muy importante, ¿no? Y que lo quieren coleccionar y están empeñados en tener su álbum relleno, ¿no? La verdad es que como ya hemos dicho antes, por primera vez en Ubrique se hace esto. Y consideramos que es importante. La verdad que nos ha costado mucho trabajo hacerlo, ¿eh? Algo que tenemos en mente desde hace bastante tiempo, pero bueno, lo hemos conseguido, ¿no? A base de trabajo y de sacrificio, pues lo hemos conseguido, y eso es, pues bueno, pues bastante importante, ¿no? Digamos que el objetivo principal no es el económico, porque creo que incluso puede costar más de lo que se le puede sacar por la venta de cromo, sino que es una especie de recordatorio, de orla, ¿no? De la entidad, y que en ningún momento queremos aclarar eso, que se ha buscado el beneficio económico, ¿no? No, desde primera hora nunca, ¿no? O sea, no se ha planteado eso, ¿no? O sea, nosotros lo que queríamos, porque la verdad que esta idea ya hace tiempo que la teníamos en mente, ¿no? Pero no sabíamos cómo iniciarla, ¿no? Cómo meterle mano al tema. Uh-huh. Pero bueno, nos hemos llevado a la grata sorpresa de que ha habido bastantes empresas que han colaborado, ¿eh? Y lo que es el coste económico, pues nos ha compensado. O sea, no económicamente al club no le ha costado nada, pero sí hemos tenido que hacer mucho esfuerzo, con compromiso, con explicarle a esas empresas qué queríamos hacer, con que esas empresas creyeran en nuestro proyecto. Y bueno, y la verdad que al final a cabo, ¿no? Esperemos que el próximo año, si Dios quiere, y lo podamos llevar también a cabo, porque la verdad que es muy bonito, ¿no?, este tema. Ya se lo hemos comentado a varios clubes de nuestras categorías, tanto en Primera Provincia, Cadete, como en Alevín, con Infantil, como en Prebenjamín, se lo hemos comentado a la gente que se ha enfrentado a nosotros, a clubes que son amigos nuestros, que tenemos bastante relación con ellos, se lo hemos comentado, y la verdad que bueno, que se han quedado bastante sorprendidos, agradablemente, ¿no? Se han quedado bastante sorprendidos, y incluso algunos ya nos están pidiendo ideas y consejos para ver cómo lo pueden hacer ellos, porque es muy bonito, ¿no?, que los críos pues se vean reflejados en un álbum, donde eso ya se va a quedar para siempre, ¿no? Cuando pasen unos años, pues ellos se verán ahí, cuando eran pequeñitos, ya algunos serán hombres, serán mujeres, y se verán reflejados ahí. Oye, Modesto, ¿cómo fueron las sesiones fotográficas? Bueno, complicadísimo, ¿no? Complicadísimo, porque teníamos que reunir a todos los niños, intentar de que se hiciesen una foto lo mejor posible, ¿no? La verdad que José Luis Molina ahí ha trabajado muchísimo, acompañado de los monitores y de los tutores y de los entrenadores, a ver cómo pasó, bastante largo, pero bueno, en definitiva muy agradable. La verdad que todos estamos muy contentos después de visto, pues estamos muy contentos en haber hecho ese sacrificio, ¿no? Porque en definitiva todo va en beneficio de los chavales y del club, ¿no? Y bueno, y eso es lo más importante. ¿Cuántos álbumes y cómo se han imprimido? Bueno, pues se han imprimido, si no recuerdo mal, 250 álbumes y en torno a 25.000 cromos, ¿no? La verdad que esto es, en principio, digamos que es una experiencia piloto, porque en esos álbumes caben todos esos cromos, pero bueno, ya veremos a ver si con las repeticiones, historias, si faltan o sobran, bueno, ya veremos a ver. La verdad que desde la semana pasada tenemos los cromos puestos a la venta, ¿no? Uh-huh. Una empresa que ha colaborado con nosotros, que también ha colaborado con nosotros, y le hemos facilitado la venta, y las ventas, por lo que sabemos, van muy bien, ¿no? Van a una marcha bastante acelerada y van muy bien, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa ahora cuando repartamos, porque hoy realmente lo que se presenta es el álbum de fotos, y a cada jugador de Lubricrim Deportiva se le ofrece gratuitamente un álbum. Vamos a hacer un poco de recordatorio de lo que es, de lo que ha sido, bueno, pues los presidentes de Lubricrim Deportiva, empezando por Antonio Montes Sánchez, que actualmente es el director de la Escuela de Fútbol de Ubrique, que fue el primer presidente de Lubricrim Deportiva, hasta hoy, que Juan Gil García, ¿no?, que es el presidente. Bueno, pues vamos a hacer un poco de recorrido en lo que es la historia de Lubricrim Deportiva, y bueno, y le vamos a entregar a esos jugadores de Lubricrim Deportiva, a cada uno, su álbum gratuitamente, por supuesto, no podía ser de otra forma, y bueno, y a partir de ahí pues ya todo el mundo va a coleccionar, ¿no?, va a coleccionar jugadores, como ya he dicho antes, jugadores y gente que está empeñada en coleccionar, porque sí, lo que sí es verdad es que a partir de hoy empezamos a formar parte de la historia del fútbol de Ubrique. Oye, Modesto, ¿cuáles son los puntos de venta de los cromos? Bueno, pues concretamente el único punto de venta que tenemos en cromos es la tienda de chuchería, ¿no?, o de productos para menores, Los Antojitos en en la Avenida España, o sea, enfrente de la Peña de Zulín, ¿no? Uh-huh. Y sinceramente, bueno, realmente es porque esa empresa ha colaborado y ha pagado en publicidad una parte de dinero como el resto de empresas, y bueno, y así lo creíamos conveniente. Esa empresa ha colaborado con nosotros y dijimos, bueno, pues el punto de venta es aquí, ¿no? Uh-huh. Que ninguna de las empresas ha hecho nada a cambio de nada. ¿Y los álbumes se podrán adquirir también, aparte de los que vais a regalar hoy? Sí, aparte... En el mismo lugar, ¿no? Aparte de que cada futbolista del Ubrique Unión Deportiva va a tener su álbum gratuitamente, pues hay una serie de álbumes puestos a la venta que están allí y que, bueno, y que se van a ir vendiendo conforme los vaya solicitando la gente, claro. Era una curiosidad, los cromos, ¿están todos en el mismo número? Me refiero, ¿hay cromos que salgan más? Porque yo he visto algunos, por ejemplo, de tu segundo entrenador, ya he visto varios. No sé si es que va a ser el cromo más repetido o si es proporcional o... Hombre, este mi segundo entrenador es un tío muy guapo y vamos a ver, lo que es en proporción todos los cromos son iguales, o sea, se hace un porcentaje, es que exactamente no sé cómo la imprenta lo hace, ¿no? Se hace un porcentaje por cromo, y luego lo que se hace es mezclarlo. Claro. Evidentemente, luego en la mezcla hay quien sale más y quien sale menos repetido, ¿no? Claro. Pero lo que es el porcentaje de cromo es todo igual. Y está estudiado de forma y manera que todos los álbumes puedan terminar completos. Pero, ¿es verdad? Pero vamos, que no va a haber un cromo que salga poco como suele ocurrir con los del fútbol profesional, ¿no? No, porque nuestro objetivo no es que claro. Salgan más o menos cromos. Nuestro objetivo principal es que se completen todos los álbumes, ¿no? Es verdad que luego, bueno, puede haber cromos que se rompan, puede haber cromos que desaparezcan y tal, y bueno, y a lo mejor igual, ¿no? Pero bueno, cuando pasen unos meses y veamos nosotros que no se pueden completar algunos álbumes, pues incluso, bueno, ya llevaremos algún acuerdo, porque nuestro primer objetivo es que se puedan rellenar todos los álbumes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya llegaremos a algún acuerdo, incluso con la imprenta, y a ver de tal, de qué forma... podemos completar los álbumes, porque esto, bueno, esto, como ya he dicho antes, va a pasar a la historia de Ubrique, ¿no? Y lo que nos interesa a todos, ya no es un interés económico, lo que nos interesa a todos es que bueno, que esos álbumes puedan ser rellenos por todo el mundo, completarse por todo el mundo, y que luego, bueno, pues que lo podamos tener como recuerdo, ¿no? Que cuando estos niños, imagínate, ¿no? Un niño del prebenjamín que tiene ahora 7, 8 años, cuando pasen 10 años, que tenga 18, 19 años, que se pueda recordar como que él se inició en el Ubrique Unión Deportiva hace 10, 12, 15, 18 años, ¿no? Entonces eso es muy bonito, ¿no? Para él, para sus padres, para su familia, para todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que... Vamos, y creemos desde la Junta Directiva que lo más importante es eso, ¿no? Uh-huh. Es importante que eso se quede ahí. Pues recuerden, hoy, a partir de las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou, presentación de los álbumes y de este proyecto llevado a cabo por el Ubrique Unión Deportiva. Modesto, no sé si quieres añadir algo más. Pues bueno, como tú bien dices, ¿no? A las 8 de la tarde es allí el acto de presentación. Que están invitados, pues bueno, ya hemos hablado con todos los chavales que están dentro del Ubrique Unión Deportiva, con sus padres, con su familia, ¿no? Con sus abuelos, con sus tíos, con todo el mundo, ¿no? Que allí estamos citados hoy a las 8 de la tarde, pero que todos aquellos ubriqueños que quieran estar presentes en ese acto, que la verdad que por primera vez es único el Ubrique, que están invitados, y que, bueno, allí vamos a echar un rato bastante agradable, consiste en presentarle los álbumes a los chavales, y bueno, diremos ahí algunas palabras, y bueno, y hacerle una foto familiar que también va a quedar muy bonito, y bueno, como ya he dicho antes, pues todos aquellos ubriqueños que se sientan identificados con este proyecto, pues que los esperamos allí, que vamos a estar allí todos juntos. Pues nosotros lo dejamos aquí, Modesto. Muchas gracias y mucha suerte. Bueno, que se divirtáis sobre todo en la tarde de hoy, ¿eh? Venga, pues un abrazo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudiste escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Seis y 47 minutos de la tarde, dejamos a un lado el fútbol, nos vamos a quedar calentando motores, porque estamos a menos de dos meses ya para la celebración de la 17ª edición de la subida internacional Ubrique. Ya está aquí prácticamente a la vuelta de la esquina y, bueno, en estas últimas semanas se están cerrando ya lo que son los últimos contactos administrativos, organizativos de el organizador de la prueba, de Escudería Ubrique, en este caso de su directiva y de su presidente Pedro Carlos García, que ya lo tenemos aquí. Pedro Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Comentar que vamos a acercar un poquillo el micro. Sí. Decíamos que comentar primero que esos contactos nosotros nos referimos la asamblea, las distintas asambleas previas a la temporada, ¿no? En la que ya habéis estado presente de organizadores, por ejemplo la de Guadalajara, en la Asamblea Nacional, y también habéis tenido la Asamblea Andaluza. Andaluza, ¿no? Efectivamente, ya hemos pasado las dos asambleas. En la de Guadalajara este año hemos visto todas las novedades previstas para este año, y nada, y son muchas, hay ciertas novedades que además son interesantes. Y a ver cómo repercute esto a lo largo de la carrera. ¿Qué preocupaciones hay esta temporada entre los organizadores y oficiales que, bueno, se dejó notar allí en Hombre, Guadalajara? El problema fundamental es el problema que tenemos todos. Este año es un año económicamente muy difícil. El tema presupuestario es muy complicado. Los costes los tenemos rebajados a lo mínimo, porque menos no se puede hacer, sobre todo porque no se puede dejar de lado el tema de la seguridad, lo que hemos hablado tantas veces, que todo esto es muy caro, pero que la seguridad no se puede disminuir ni una peseta, porque puede que no pase nada durante 5 años y al año sexto ocurra algo, y el tema de ambulancia, tiene que haber la ambulancia suficiente para cualquier cosa que pudiera ocurrir, y como eso todo. Y claro, eso repercute muy, muy negativamente en los presupuestos de una prueba. Nos habla de novedades y la principal o la más llamativa es el tema de los horarios y del formato de la prueba. Ya comentábamos antes de que asistierais a esa cita de Guadalajara que había intención de la Federación Nacional, la Federación Española, de meter en el campeonato de montaña tres mangas. Sí. Hasta ahora había habido tres mangas oficiales de carrera, lo que iba a suponer cierto cambio de horario. Esto finalmente se ha aprobado, ¿no? Sí, lo que ocurre es que nosotros en el reglamento particular nuestro lo hemos puesto los horarios, los mismos horarios de siempre, que hemos tenido siempre, por las circunstancias que nos conlleva con la población, que no podemos tener más tiempo de la cuenta cerrada la carretera. Entonces, con la limitación que tenemos de ese problema, pues el reglamento nuestro se enfoca efectivamente como otros años. El cierre de la carretera aproximadamente en el mismo tiempo, que ya lo diremos cuando esté todo confirmado. Y lo único que varía es que el sábado tenemos una carrera oficial y el domingo tenemos dos carreras oficiales. Una que sería a las 10:30 y otra a las 12:30, a las 12:15. Esa es la diferencia que eso hay. Eso supondría también quitar alguna manga de entrenamiento. Efectivamente, ¿no? Por lo demás es todo los igual. Libres, en este es caso. Todo igual. Lo único que ocurre es que en vez de ser dos mangas oficiales como han sido hasta ahora, pues este año serán tres. ¿El vencedor cuál será? Pues la suma de los tiempos. Porque el formato que se va a probar este año, ¿cómo es? Digo, no, el general para todos. Claro, el formato es, empieza la carrera a las 12 de la mañana. ¿Del sábado? Sí, efectivamente, el corte. Y las dos pruebas, en vez del domingo, serían el sábado. Es la diferencia que hay. Pero claro, eso a nosotros nos involucra en que el corte de la carretera serían un par de horas más. Y ya con lo que tenemos que vernoslas y deseándolas, pues, en fin, eso para nosotros es una complicación bastante grave. el reglamento no lo hemos puesto como estaba aproximadamente estos años atrás, con la diferencia de que el domingo va a haber dos carreras y esperamos que así se apruebe y que no haya problema. Las circunstancias especiales de Ubrique, de la que siempre hemos hablado, es que la única prueba que tiene su salida en el casco urbano. Claro, claro. Solo hay dos salidas que tiene nuestra localidad y en la que tiene lugar la prueba, pues es la principal. Sí. Todo esto se ahorraría, ¿no? O todo esto no habría problema si tuviéramos la tan cacareada circunvalación, pero visto que no ha venido los años de vacas gordas, pues nos suponemos que todavía va a tardar un poquillo de tiempo. Y esa es la diferencia, que el resto de pruebas, lo que son sus tramos es quizás en carreteras secundarias y perdidas y alejadas del casco urbano, ¿no? No, y como ocurre en el FITO, cortan la carretera. Es decir, que a partir del viernes por la tarde, la carretera queda cortada. Allí no sube ni pasa nadie, salvo los titulares que tengan fincas o campos por en el tramo. Allí no pasa nadie, que tienen una autorización especial. Aquello queda cerrado por la Guardia Civil y lo abren al finalizar la prueba. Pues eso ocurre, eso tiene una ventaja enorme para todo lo que es el tema organización. Pero claro, pues aquí las circunstancias nuestras son otras. Y aquí ya nosotros, hombre, intentamos hacer todo lo posible para que todo lo que abrir un rato, los autobuses, todo lo que se pueda, el impacto sea lo menor posible. Los médicos que entran, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora entre manga y manga, para que el impacto sea lo menor posible. ¿Este reglamento lo tienen que aprobar? Este reglamento se tiene que aprobar, claro. Pero con toda seguridad se va a aprobar tal como está, ¿no? Hombre, no lo te puedo decir total seguridad, pero seguridad, vaya, pero yo vamos, creo que sí. Creo que sí, porque además el enfoque que le hemos dado es ese, el correcto, y además la Guardia Civil también, pues el tema de tráfico y todo de la Dirección Provincial de Tráfico, en ese sentido es lo que tenemos. Esa es la principal novedad en cuanto al nacional. Aparte de esa, ¿hay alguna así también llamativa? Sí, ahí de cara al espectador, vamos, que vaya a significar un cambio. Eso es lo que hemos hablado de las mangas, que van a ser tres mangas, con lo cual la carrera va a haber tres veces los coches corriendo a tope. Lo que antes era un entrenamiento, ahora es una manga, con lo cual ahí va a ir a fondo todo el mundo. Y bueno, y ahí tenemos una serie de los premios, que es otra cosa. El año pasado se quitaron los premios, este año vuelven, ¿eh? Y bueno, yo no hubiera sido partidario, como hemos hablado, de los premios en sí. Yo me hubiera gustado más una prima de salida. Que se reparta más. Que se reparte más, porque ahí todo el mundo cobraría algo, ¿no? Mientras que los premios cobrarían los punteros. Pero ocurre que bueno, que la han aprobado así el tema, y bueno, y hay que acatarlo, evidentemente. También el tema relacionado con los premios, con las tres mangas, también varía, ¿no? En años anteriores cada manga tenía sus ganadores, en cada categoría. Este año creo que hay un ganador absoluto de las tres mangas, ¿no? Sí, sí, y luego en la entrega de premios se va a intentar acortar la suma de los tiempos, porque es lo más rápido, vamos a hacerlo lo más rápido posible. También es lógico, en vez de estar dos horas y pico que tardaba en la entrega de premios, pues hacerlo de una manera mucho más ágil y que acabemos antes y que sea mucho más rápido todo. Con lo cual el vencedor se le entregará el trofeo al que sea la suma de los mejores tiempos y hasta ahí. La Asamblea Andaluza, ¿cómo fueron las cosas? Sí, no, bien, la Asamblea Andaluza, se aprobaron los reglamentos de la para la subida de aquí de Andalucía, del Campeonato de Andalucía, y bien, no hubo normal, se aprobó todo prácticamente por unanimidad y no hubo... Pocas novedades, ¿no? Ningún problema, no hubo novedad. También la novedad de Andalucía es que va a haber dos mangas también, como hubo en la Federación Española en años pasados. Recordemos que antes lo que es la competición en Andalucía eran acumuladas. Efectivamente. La jornada del sábado y del domingo seguía utilizándose el formato antiquísimo. El antiguo, el primer formato, y ahora se ha recurrido al formato que hasta el año pasado tuvimos la Federación Española. Siempre damos un paso por detrás. Bueno. Hay que ver, ¿eh? Bueno. Son ocho pruebas en el andaluz. Una que está pendiente, pero que, bueno, tiene muy buena pinta, ¿no? Si se celebra la subida al Colmenar en Montes de Málaga. Sí. Ahí todavía... Los calendarios en el andaluz están un poquito en vaivén, porque De hecho, hay muchos años que de las muchas pruebas que se inscriben, realizarse se realizan menos de la mitad, o en ocasiones algunas menos, ¿no? Entonces, pues bueno, tú sabes que las pruebas ahí están en vaivén, unas se hacen, otras desaparecen, pero vaya, si el campeonato de montaña, a ver si este año se potencia y hombre, y por lo menos se le vuelve a los años aquellos atrás que habían inscripciones de 70, 80 coches en cualquiera de las pruebas. Uh-huh. Algar, Ubrique, subida a la mota, Vejer, al mármol, las tradicionales, luego las que entraron el año pasado o el anterior, como es Alzaina y Fargue en Granada. Sí, Fargue en Granada, sí. Y pendiente, como decimos, de esa del Colmenar. Esperemos que vea la... Hombre, la... evidentemente, mientras más pruebas, mejor. Mejor. Pero claro, también mientras hay más que cercana, tener... también claro, mejor. Pero evidentemente también hay que tener cierta seriedad en esas cosas, que las pruebas tienen que hacerse y si se inscribe uno, pues tira para adelante como sea. ¿Qué tal el apartado económico de ayudas y subvenciones para la subida? Pues nada, ¿hay alguna novedad con respecto? Sí, no, ahí estamos con la Junta de Andalucía, estamos como siempre, viendo la posibilidad, hemos entrado en conversaciones con el director general de deporte de la Junta, Rafael Granado. Y bueno, ahí andamos, no hay nada confirmado, pero van por buen camino. Y esperemos que todo vaya bien, porque la verdad es que nos resulta indispensable. La ayuda de la Junta es indispensable porque, claro, esto vale mucho dinero y el ayuntamiento pone todo lo que puede y algo más. Y en fin, y en la Junta nos haría también fundamental. Y estamos en conversaciones y esperemos que vaya la cosa bien. Es la única prueba, la subida Ubrique automovilística internacional, recordemos, sí, porque sí. Esa es otra cosa que tenemos que hablar, que este año, nuevamente, puntuable para la Copa de Europa de montaña, para el Challenge Europeo, para el Campeonato de Históricos, creo que ya no, ¿no? Sí, no, ahí estamos ahí todavía, en este caso no, pero por el año que viene podemos retomarlo otra vez. Uh-huh. Estamos ahí en lo que ocurre es que este año la Federación, la FIA, la Federación Internacional, está intentando darle un vuelco al automovilismo de montaña. Entonces están potenciando y dando una reglamentación nueva de todas las pruebas. En este año hay 7 o 8 pruebas, creo que son, en Italia. Para el año que viene será una sola prueba por país. Y además hay una gran solicitud, una gran demanda de solicitud en todos estos países. Básicamente se desarrolla en esa zona entre sí, Italia, Alemania, sí, ¿no? Sí, sí. Ahí, Eslovenia. Eslovenia. Imagínense, son 16 pruebas, 8 la acaparan los italianos, los alemanes tienen 3. Luego, pues por aquí hay una tan solo española, que es la nuestra. Pero vemos Serbia, Eslovenia, como hemos visto, Eslovaquia también parece que tiene alguna prueba por aquí. En definitiva, que esto viene, lo que tú comentas, para el próximo año, a dar un total cambio a lo que es esta Copa. Sí. Quizás hacerla más internacional todavía. Y además se va a potenciar, y además desde la FIA. O sea que... Y la cosa es que va a estar en primera línea de salida. Efectivamente, esa es la salida. Te puede decir, es que la FIA viene muy poca gente de fuera, evidentemente. No tenemos capacidad económica para atraer y subvencionar gente de fuera que repercuta de todo esto. Pero lo que sí estamos es que en una posición que ahora mismo, pues, Ubrique, aparte de nombrarse en todos estos países, porque toda la documentación que ves aquí que me he traído, pues, eso está en todos los países de Europa. Y en la primera plana está Ubrique por ser además la primera prueba. La que abre el campeonato. Uh-huh. Pues además nos potencia y estamos en una situación ideal para que cuando esto empiece a subir, pues ahí estamos nosotros. Uh-huh. Recordemos que ya en el primer año en el que Ubrique logró la puntuabilidad para este tipo de competiciones, se hablaba de que esto iba a ser un camino largo. Esto de es, aquí es, a ver, desde entonces hasta ver ya que los pilotos europeos apuestan por Ubrique. Sí. Es largo porque es muy costoso, la única manera de hacerlo es soltando los billetes o permaneciendo en el tiempo y esperar a que le caiga en gracia, ¿no? Claro. Esta zona a la competición, aunque ahora quizás no le va a importar tanto el tema de la distancia, porque hoy sin duda, hoy en día, teniendo en cuenta que la mayoría de las pruebas se celebran en el entorno que hemos dicho antes, entre Italia y Alemania... Sí. Entre digamos eso casi centro Europa y el Adriático, ¿no? el año que viene, que ya sea cada país con una prueba, vamos a ser uno más, no vamos a ser los perdidos de... No, claro, efectivamente, vamos a ser uno más y a ver qué reglamentan la FIA, porque todo lo que se oye es que eso, que van a intentar subir en la montaña para arriba y le van a dar un empujón, tanto reglamentario como en ordenación de todo el campeonato y potenciar el campeonato al máximo. Ya te vuelvo a repetir, estamos en la primera línea, o sea que yo espero que esto ya poco a poco, esto sabíamos desde el principio, como tú has dicho, que esto era un camino largo y difícil, esto no era en cuestión de un año ni en dos, pero bueno, ahí estamos. Quizás las cosas para traer los pilotos, la idea sería que, digamos, los países o las pruebas que estén más en el extrarradio, no de la competición, que quizás en puntuabilidad fueran las que más puntuaran, ¿no? Sería sí, una decisión que quizá ser, la FIA puede ser una fórmula válida. Puede también ser de a ver de qué manera entre un país y otro se potencie la llegada de otros competidores de ese país. Uh-huh. Pues mira, hay un intercambio entre España y, ¿qué te digo yo? España y Alemania, por llamarte alguno. Pues priorizamos que vengan uno entre los dos organizadores. ¿De qué manera podemos potenciar eso? En fin, hay varias posibilidades. El beneficio a corto plazo de que sea prueba internacional es sin duda que en Ubrique pueden participar vehículos que no lo puedan hacer en ninguna parte del territorio nacional, ¿no? Efectivamente, a esos efectos, eso está claro. Desde el primer momento hace subida Copa y Challenge Internacional, cualquier tipo de vehículo puede participar, como han hecho las barquetas y eso, que en ninguna otra carrera de ninguna otra posibilidad pueden participar. Ya veis confirmando, ya os van confirmando la presencia de pilotos que van a al menos a intentar lo que es completar el campeonato de España, supongo. Sí, no sabemos de gente que lo va a correr, estuve hablando con Aznar y el actual campeón de España lo va a correr, sobre todo decía que Ubrique no se lo perdía bajo ningún concepto. Sé también que del Porsche del año pasado que estropeó, se me ha ido el nombre, este hombre de un Porsche, un 911 que rompió el sábado, pues también no viene, recuerdo tampoco no me el nombre. Acuerdo, se me ha ido, lo conozco de sobrado, pero se me ha ido ahora mismo el nombre. Y en fin, y sé que Fombona también viene, los asiduos del campeonato. Ángel, el del Seat Toledo, el del Cupra. Ángel Castro. De la Jera. Castro de la Jera, sí. En fin, que yo creo que el palmarés de este año pues es aproximadamente lo mismo que otros años atrás. Y uno de los atractivos va a ser Ángela Vilariño, ¿no? Efectivamente. También tengo conocimiento de que Ángela Vilariño va a venir va a correr el Campeonato de España con un World Rally Car. Uh-huh. Hija. O pueden suponer, de Andrés Vilariño, que ya ha estado varias veces en Ubrique, el cuatro veces campeón de Europa. Por cierto, que Ángela Vilariño, una fémina que va a estar en Ubrique, y también tenemos noticia de que otra fémina local va a participar. También, ¿no? también tenemos noticia de que va a participar una fémina local de aquí. Y en fin, estupendo, me parece estupendo, porque ya es hora de que las mujeres vayan entrando aquí. Uh-huh. Sobre todo el orgullo de que sea local. Hombre, ¿no? Por supuestísimo. Bueno, suponemos que está subido Ubrique, menos en lo que es la prueba del campeonato de Andalucía, va a inaugurar todos los demás campeonatos, el nacional, el europeo. Y es de suponer que la subida al GAR, que es la prueba que abre el campeonato de Andalucía, va a ser una piedra de toque para saber cómo está el ambiente en cuanto a los pilotos en Andalucía, porque siempre hay que destacar que estamos en Andalucía y que son los corredores andaluces, los pilotos andaluces, los que también ayudan a realzar la prueba, sobre todo cuantitativamente hablando, ¿no? Indiscutiblemente, además que eso es así, o sea, tanto paga el del Audi como el del 205, y además son tan importantes uno como otro. O sea, pues los que tienen menos prestaciones son más espectaculares, ¿no? Claro, lo que ocurre es eso que además sería importante que mientras más coches vengan, mejor. Yo sé que este año es un año, sea realista, es un año muy difícil, para todos, y las inscripciones no van a ser ni muchísimo menos como hemos visto años atrás, ¿no? Yo me conformaría con lo de este año pasado, incluso si hubiera algo menos también. estaría conforme, ¿no? Porque este año, eso, la dificultad va a ser grande y muchos de 205, muchos cochecitos más pequeños van a, no van a participar. Pero bueno, vamos a intentar que sea la mayor inscripción posible y una inscripción siquiera que sea de la misma calidad que el año pasado y nada, y a ver qué pasa. Podríamos estar hablando de unos 60, 70 inscritos, que es quizás el número que podéis barajar para estar ya contentos, ¿no? Sí, para... sí. Yo, hombre, siendo prudente, yo con 60, 65 estaría contento. Porque el final del año pasado se vio que hubo muchas pruebas que finalizaron con 30 y 35 coches. Uh-huh. Y estoy hablando no de nivel andaluz, estoy hablando de nivel nacional. Ubrique tuvo la suerte de que fue, digamos, la que abrió el campeonato, que siempre, bueno, eso es, digamos que es un... Aparte de eso, somos siempre tradicionalmente la prueba con más inscritos. Uh-huh. Porque el Fito tiene uno, dos, o tres, o cinco más que nosotros, pero claro, el Fito tiene del orden de 17, 18 internacionales. Con lo cual, prueba de inscrito de nacional, somos siempre, ya llevamos unos años siendo, la prueba con mayor número de inscritos. El techo se alcanzó un año, creo que fue con 120, ¿no? 101 me parece que fue, no lo pongo en pie, pero por ahí se llegó a ser, que luego se quedaron en 97 o 96 o por ahí quedó. Y el, como decimos, el abrir campeonato pues puede ser, por un lado... bueno, y por otro malo. Por el bueno, pues porque, como ocurrió el año pasado, quizás en el mes de abril sabíamos que estábamos en crisis, pero no se ha ido agudizando como posteriormente se fue agudizando el año pasado, y las últimas pruebas contaron pues casi con la mitad, menos de la mitad de los vehículos con los que contó Ubrique. Eso sí, también somos el conejillo de India, que eso es el lado negativo. Para bien y para mal, pues somos la piedra de toque de... Y cuando hay algo que no funciona, normalmente lo soportamos nosotros y la federación lo quita en la siguiente prueba. Pero bueno, así ahí estamos y en definitiva ya esto lo tenemos un poco mascado y sabemos por dónde nos van a venir los tiros y la prueba la tenemos dominada, por llamarlo de alguna manera. Para que se hagan una idea de la situación en la que pueden estar en los pilotos, hay campeones de España que tienen problemas económicos para afrontar esta nueva temporada. No, sí, este año y todo estamos hablando no solo de montaña, de rallies, de otras modalidades. De todas las modalidades. Y son los campeones, es decir, que este más facilidad para tener sponsor. La publicidad, el patrocinio privado, prácticamente está en mínimo cuando no ha desaparecido. Ten en cuenta que las empresas no es que estén restrictivas, es que tienen el grifo cerrado para todo este tipo de cosas, incluso no solo pequeñas empresas o pymes, sino grandes empresas. Lo que hay que intentar es ir viendo el beneficio que tenemos nosotros y la repercusión que tenemos a todas las escalas de esta prueba. Y en fin, y ver el interés tan tremendo que nos deja. Porque lo que tú comentabas, la subida de Ubrique en temas de seguridad es el único asunto en el que no puede reducir gastos, porque todo lo demás, más austeridad ya no se puede. Ya no se puede, ya hemos llegado al límite, porque eso es lo mínimo. Lo conocido es de que toda la Semana Santa nos ven en la carretera montando las vallas para ahorrarnos esto, montando lo otro. Dando los portes uno de la escudería con camión, dando los portes el otro, haciendo esto, poniendo, en fin, que es que más es imposible, ¿no? Y ya más no se puede. Con lo cual, pero claro, no podemos dejar escatimar en temas de seguridad en ese aspecto, porque vengan los coches que vengan, yo estoy seguro que aquí van a venir las 40, 50 mil personas de siempre. Y más porque es un espectáculo que no se ve en ningún otro sitio. Es la única prueba de este campeonato que hay en España y que bueno, ya tenemos un nombre muy consolidado, no solo en España, sino ya fuera de ella. Ya hablan de nosotros, porque me han comentado a mí que en algunas reuniones han hablado de qué tal de Ubrique, el presidente de la comisión de la FIA, Mienkiski, y en fin, que ya nos hacemos notar por fuera. Y van a venir mucha gente, y ese es un tema que no se puede escatimar, porque lo que hemos hablado, que a lo mejor no sirve de nada, pero ¿y si sirve? ¿Qué ocurre? Desde luego, y estar, como decimos, en primera línea es lo que hay que hacer. Enlazando cosas que hemos comentado, nos has dicho que Ángela Vilariño vendrá con un World Rally Car, que este año vuelven a la montaña, ¿no? Sí, tengo noticias de eso, de que vuelven a la montaña y que va a correr el campeonato con un World Rally Car. Pues, eso es la noticia que tengo. Tampoco es confirmado al 100%, pero por ahí van los tiros, sí. Pues no está nunca nada mal que este tipo de, de vehículos... Sí. Claro que sí, además son coches muy espectaculares. Estos World Rally Car son unos coches que marcan unos tiempazos y no sé si les llegará los Audi, pero van a estar muy cerquita porque ya el resto de coches van evolucionando y los Audi ya han llegado al tope de evolución. Ya no andan más de lo que andan. Pero bueno, todavía parece que va a haber unos añitos de Audi. Hombre, no, y aquí en Ubrique más. Aquí en Ubrique es un recorrido ideal para los Audi. Es un trazado que le viene muy bien a las características de estos vehículos. En los próximos semanas, de aquí ya a la celebración de la prueba, ¿cuáles son los pasos que tenéis que ir dando? Bueno, ahora seguiremos en el tema presupuestario, cerrando todo el tema presupuestario, en todo lo que queda. Y luego ya las autorizaciones administrativas, que ya están puestas en marcha desde hace algún tiempo, y otras nuevas, y dejar todo lo que es el tema documental cerrado, todo el tema del seguro de la prueba cerrado, en fin, que eso es dentro de 2 semanas prácticamente. Y ya la aprobación reglamentaria, y que por cierto, el presidente del comité internacional que nos viene, en este caso es un libanés. Del otro lado del... ¿La han buscado lo más cerca posible? La han buscado del otro lado del Mediterráneo, de la otra punta, del Líbano. Con lo cual, yo no sé, pero bueno, es un señor que ha aprobado la FIA y que es el delegado representante de la FIA y bienvenido que sea. Pues eso es lo que nos va a dejar esta 17ª edición. Habrá que ir concretando ya los detalles conforme se vayan acercando la fecha. Al menos ya parece que en cuanto a relaciones con las federaciones, ya no hay más, no tenéis que tener más tomas de contacto, ¿no? No, ya está ya todo simplemente cerrado. Simplemente termina lo que hemos hablado del tema reglamentario y aprobación de reglamento y los 4 flecos que tenemos de siempre, de última hora, del coche R, de tal, de cual. Pero por lo demás ya el tema de federaciones lo tenemos ya prácticamente visto. Y del tema de organización y de autorizaciones administrativas, pues están encarriladas ya desde hace algunos meses, porque eso hay que hacerlo, hay que preverlo siempre con unos meses de anticipación. Y nada, por ahí ya lo tenemos cerrado eso. No sé si nos dejamos algo, Pedro. No, en principio nada, que además la FIA, se me había comentado, que para el año que viene, la carrera del 2013, quiere que en agosto de este 2012 tener ya definitiva la participación, con lo cual ya están indicando que quieren hacer una reestructuración muy grande. Tener el calendario cerrado ya en agosto, ¿no? Efectivamente, efectivamente. ¿Será que sería muy muy buena noticia tenerlo tan pronto? Porque siempre tenemos que estar esperando allá en diciembre, principios de enero. Y vamos, más que nada porque son el resto de, digamos, colectivos deportivos los que se amoldan. Claro, ya iremos sabiendo todo, la inscripción, en fin, iremos viendo todo eso. Pues Pedro, muchas gracias. Gracias y nada, pues seguiremos en contacto para ir cerrando los detalles y esperemos, se nos va a hacer, no sé si se nos va a hacer corto o largo los 2 meses, porque de nuevo estamos esperando una edición más de la subida Ubrique. Pedro, muy muchas bien, gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta pronto. Y nosotros nos vamos a despedir, ya estamos sobre nuestro tiempo. Volveremos mañana a partir de las 6:15 con toda la actualidad y la agenda deportiva del próximo fin de semana. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.